Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca en este programa Resumen Deportivo. Vísperas de festivo, mañana día de Castilla-La Mancha, viernes 31, en este jueves 30 de mayo del 2019. A contar en este instante y hasta las 2:30 de la tarde, acompañamos a nuestros oyentes a través de nuestro programa y a través del 95.0 de la FM para hablar de fútbol, tácticas de fútbol, fútbol local, provincial, regional, nacional e internacional, con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, a quien saludamos de inmediato. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, pues, muy buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Sí, bien. Esperando ya que llegue este viernes y podemos descansar y preparar un fin de semana largo también de fútbol, que me tocará viajar a Logroño a ver el partido de Logroñés-Badajoz. ¿Tienes también fútbol playa mañana? ¿Fútbol secano? ¿Viernes sí, 31? Sí, señor. Ahí fútbol playa, el campeonato de Castilla-La Mancha. ¿En Fuensalida? En Fuensalida, sí. Uh-huh. Pues nada, suerte para todos los participantes allí. Hemos estado conversando esta semana con José Fernando Hidalgo, directivo de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, sobre esa noticia. Antes de responder la respuesta de nuestros oyentes y hablar de fútbol hasta las 2:30 de la tarde, Gustavo, en este día jueves, hablar un poco del Club de Fútbol Talavera, que ya ha confirmado en las últimas horas, como lo comentábamos ayer miércoles en nuestro programa, una vez más a la Junta Directiva de José Antonio Dorado Vadillo por 4 años más y, al menos se dice, falta la confirmación, una temporada más para Fran Alcoy como entrenador. Sí, ¿no? La verdad que este Club de Fútbol Talavera, desde sus inicios por parte del presidente, lo ha ido llevando, estructurando bastante bien. Se saneó el club cuando empezó en segunda autonómica, rápido se consiguió sus ascensos hasta tercera y ahora pues bueno, pues estamos viendo cómo ya son 2 años consecutivos en segunda B, en 2 grupos distintos y bueno, y al parecer, bueno, pues no somos una ciudad con un club que podamos tirar muchos cohetes con el tema de presupuesto, pero se han formado plantillas que han sido muy competitivas en ambos grupos y bueno, y aparece el trabajo fuera de lo que vemos del campo de fútbol todo el fin de semana, el trabajo que ha hecho directivos y entrenador, pues ha llevado a estos éxitos que ha sido mantener la categoría y bueno, y no pasar muchos apuros en ella. Y bueno, pues, al parecer va a ser el sexto año que va a continuar el míster del primer equipo y bueno, pues esto que sirva de precedente para futuros entrenadores y que algún año puedan confiar en alguno de la casa y no rápido le vayan a destituir cuando se dé esa oportunidad, que se tenga esa paciencia que se ha podido tener con otros entrenadores, en este caso con Fran Alcoy, y que vean que la trayectoria de un ascenso, descenso y eso, también dando esa oportunidad a algún entrenador de la casa, se puede conseguir. La continuidad siempre va a ser un hecho positivo para cualquier entrenador, para cualquier club de fútbol, para cualquier actividad deportiva. Siempre es bueno tener continuidad en los proyectos. Sí, Gustavo, los proyectos. A ver, yo cuando cojo un equipo, ya sea de la categoría que sea, y hablamos siempre de sea cadete regional, es para ellos, es la primera división de su liga, sea segunda preferente o autonómica, es la primera división para ellos. En segunda B, pues estamos hablando de como si fuese la primera división para ellos, ¿no? Entonces hay que marcarse un proyecto siempre de 3 a 4 años. Un proyecto de 3 a 4 años. ¿Como pues, mínimo? Sí, porque mismamente el Talavera Club de Fútbol, vemos como un año sube a segunda división B y desciende, y ahora con la continuidad del míster, el cuerpo técnico, la directiva y jugadores que se han renovado, ya llevamos 2 años en segunda B. Este fin de semana pasado he podido ver un equipo catalán ahí en Avalmoral, el Horta, un club que hace 3 años... ¿Cómo acabó el partido a todo esto? A 0-0. Uh-huh. Todavía el resultado tiene abierto el Moralo. El Moralo para ir allí. Y bueno, y ese club, yo estaba allí en Barcelona viendo la Liga de Cataluña, un par de años a tercera división y grupos de segunda B y equipos de segunda B, y ese equipo, pues bueno, pues hace 3 años no estaba en tercera división y ahora mismo un buen trabajo, y la verdad que el equipo está muy compensado, pues está para ascender para la promoción de ascenso para la segunda B. Entonces eso, hay que dejar de esa continuidad y ver cómo un equipo va evolucionando, y si desciende, pues intentar otra vez que ese equipo con los mismos mimbres, con la misma gente y algo de renovación, pueda hacer algo interesante a la temporada siguiente y pueda ascender al equipo otra vez. A mí lo que me llama la atención positivamente de este proyecto del Club de Fútbol Talavera y de Fran Alcoy, del míster, es la buena elección que hace él de los jugadores. Yo creo que los números le avalan, sobre todo las dos últimas temporadas. Sí, no, yo por lo que oigo, y pues él hace el seguimiento de varios jugadores, luego tendrá sus contactos en determinados equipos y ciudades y algunos jugadores que él ya conozca que pase la información, y él ha estado exclusivamente llamando a cada futbolista y ha estado hablando con ellos, intentándolos convencer, tanto a jugadores nuevos para traerlos a la plantilla como jugadores que él ha determinado oportunos para su equipo. Entonces él ha hecho ese seguimiento, y cuando se hace un seguimiento personal y con gente de confianza tuya, pues bueno, pues al final puedes hacer cosas interesantes. Es como una labor de director deportivo lo que realiza Fran Alcoy en definitiva, ¿no? Por ese seguimiento que tú dices. Sí, exacto. Pues vamos a ver cómo va a confeccionar entonces la plantilla para esta temporada, ya ha confirmado Fran Alcoy en el banquillo del equipo talaverano. Ahora sí, vamos a entrar en tierra derecha, como dicen en la hípica, Gustavo Ayuso, para en primer término responder las preguntas de nuestros oyentes que han llegado a través del WhatsApp de nuestra radioemisora Deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 de la FM, para Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, en esta sección sobre tácticas de fútbol, historia del fútbol provincial, regional, nacional e internacional, en este día jueves 30 de mayo del 2019. Vamos de inmediato a responder esas dos preguntas que tenemos para ti, Gustavo, en la jornada de hoy. Sí, Juanma, la primera pregunta que me hace José de Talavera, la semana pasada hablamos de jugadores talaveranos y pregunta que quién ha sido, a mi parecer, el más importante, ¿no? Bueno, pues podíamos hablar de muchos jugadores de tiempos atrás, pero muchos de ellos no los van a conocer. Jugadores como incluso Bernabé, como Martín García Muñoz, como en su día Javier García Verdugo estuvo jugando en primera y entrenando a jugadores desde primera división. Que después fue entrenador. Sí, fue entrenador, ¿no? Entonces, bueno, pero tiempos atrás, pues creo que hay mucha gente que no va a conocer, y nos vamos a ir un poco más a lo actual, ¿no? Yo hablé en su día de Javier Casquero, que muchos sí que lo conocen, y cómo sí trabajó, un jugador que estuvo muchos años en primera división y le faltó ese salto a la selección española, que no le pudo dar porque había jugadores como Xavi Iniesta en su posición que le cerraban las puertas, ¿no? Ahora mismo tenemos a Trigueros en el Villarreal, que también está haciendo muy buenas temporadas, está muy bien igual y no ha tenido ese empujón para llegar a la selección. Mismamente Corona, que también ha estado muchos años en primera división, pero por nombrar alguno y decir que ha llegado a la élite, a primera división, y que para mí le considero, creo que el importante, por lo que a mí me corresponde y la amistad que he tenido y cómo he estado jugando con él, para mí Casquero, Javi Casquero, entonces para Gustavo Ayuso puede ser, no digamos el jugador más importante, quizás nuestro oyente se refería en su pregunta, a Gustavo, al jugador que haya tenido una trayectoria dentro de los jugadores de Talavera más constante, ¿no? Que haya tenido muchos años en la élite del fútbol español, y puede ser quizás por allí va la pregunta, porque en realidad importantes son todos los futbolistas que representan a Talavera y que han llegado a la élite, sí, en este caso en primera división. Claro, porque obviamente podemos hablar de Mario, que este fin de semana tengo que ir a ver partido a Logroñés-Badajoz, pues bueno, pues Mario Gómez, jugador del Badajoz. Un futbolista que en segunda división B, pues ya con 18 o 19 años empezó a jugar en segunda B y lleva camino de 9 temporadas, y partido de segunda B tiene muchísimo, falta ese... Y debutó en primera con el Rayo Vallecano por Copa, en primera, claro, con el Español. Entonces, bueno, pero partiendo de continuidad, años de fútbol y en equipos importantes, yo por Casquero me decanto. Javi Espinosa también tuvo un momento de proyección, se pensaba que iba a llegar, no vamos a decir lejos, pero se esperaba más de Javi Espinosa en el buen sentido de la palabra. Sí, no, fue un futbolista que al final, pues bueno, pues la trayectoria de deportiva no ha tenido muchísima suerte el chaval, pero también nos ha dejado ahí esa chispa en el Barcelona cuando pudo jugar o debutar, y bueno, ojalá hubiese tenido ahí esa continuidad, pero por problemas, no sé si se dice de confianza de algún míster o idioma o algo, pues tuvo que que apostar por otro club y bueno, pues no le fueron tan bien las cosas. Además que influye, como tú bien dices, tus compañeros, los jugadores que puedas tener en la misma posición, en el mismo club, en el mismo equipo. Claro, y a Espinosa le estaban cerrando otra vez. Los mismos jugadores que han cerrado a Casquero, a Triguero, le han cerrado las puertas para... Porque para de Javi se decía, y así lo informaba la prensa desde Cataluña, que era el próximo Iniesta, decían. Claro, pero por la posición, por el juego, por la calidad. Pero no se le dio en esos momentos la oportunidad porque esos jugadores eran súper rentables en ese momento en el club, no tenían lesiones y entonces le estaban cerrando esas puertas. Y ya llega un momento que tienes que tú dar ese salto o bien a primer nivel o buscar otra guía por otro camino y bueno, pues ahí Javi Espinosa tuvo que decidirse por salir del Barcelona y bueno, pues no tuvo la suerte de tener esa continuidad que puede haber tenido lo mismo en otro club. Esperemos que tengan continuidad otros jugadores talaveranos que están en la élite, en la primera división. Tenemos dos en Leganés, por ejemplo, a Óscar Rodríguez, jugador del Real Madrid, que está en el Leganés ahora. José Arnaiz también, que explotó en el Barcelona, breve paso por el Valladolid, ahora en el Leganés. Tuvo una lesión, lamentablemente, José, la pasada temporada que le privó de muchos partidos. Sí. Óscar sí jugó muchos minutos en el Leganés. Esperemos que tengan esa continuidad y confianza para que puedan jugar más minutos en primera división, que es de lo que se trata. Que José, pues yo le tengo un seguimiento, igual que en su día a Roberto, que juega en Atlético de Madrid, que ahora está en Las Palmas en segunda B. Son futbolistas que tienen mucha calidad, pero esas lesiones que han tenido... Roberto Mañas, dices sí, tú, ¿no? Que estuvo en el Atleti también. Sí, los han privado de tener ese éxito en sus equipos, porque cuando salen son buenos futbolistas. Sí. Y Óscar, pues bueno, pues ya en segunda B con el Real Madrid, era un grandísimo futbolista. La calidad que tiene, el golpeo de balón que tiene, la visión que tiene, bueno, ha tenido la oportunidad de... Jugador muy técnico. Y ha tenido la suerte de jugar en el Leganés y bueno, y que se siga formando ahí y le sigan dando minutos, que puede ser un grandísimo futbolista y que no se equivoque luego cuando cambie de equipo y lo haga con calma y lo haga con mucha inteligencia. ¿Qué importancia juegan los representantes de los jugadores en esta etapa? Pues ahora mismo vamos a decir que es el todo. Es el todo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque, una buena elección de equipo, sí, de club. Sí, sí. Porque ahora mismo... No tanto condiciones económicas. No. Porque hay muchos jugadores que privilegian el aspecto económico, pero obviamente los deportivos se pegan un bajón muy grande. Claro, privilegian lo económico, pero juegan poco o van a clubes que no tienen, en el buen sentido de la palabra también, Gustavo, muchas perspectivas a futuro y de progresión que pueda tener un jugador. Pero tú imagínate que la vida del futbolista es más bien corta. Es corta. Es corta. Y si tú quieres ganar dinero a priori, pues bueno, pues lo mismo con un fichaje bueno, una temporada, pues pero sabes que como no juegue, la gente se olvida. Es sí, que el fútbol no tiene recuerdos. Tan pronto te está la gente aplaudiendo como a la semana te están, se te olvida, lo están criticando. Entonces, sí, si un futbolista no tiene continuidad y no juega, pues al final lo que haya ganado en uno o dos años por un grandísimo fichaje, no vale. En los 7-8 años siguientes que todavía puede seguir jugando, pues puede ser que el dinero se le quede en nada. Lo que tiene que tener, ya te digo, es continuidad y que un representante sepa elegir el club y el equipo oportuno para ser futbolista, para que tenga esos años de gloria, por lo menos jugando al fútbol. Ahí está el paréntesis para la respuesta de la pregunta que nos hacía José de Talavera. Nos comentaba él que hablábamos de jugadores talaveranos la semana pasada y le pregunta a Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, ¿quién ha sido, a su parecer, de Gustavo, el más importante o quién ha tenido una trayectoria más permanente y más constante, sobre todo en la primera división del fútbol español? Vamos a la segunda pregunta, Gustavo, de nuestros oyentes. Juan Carlos de Calera nos pregunta que los éxitos y fracasos de una temporada inciden en el rendimiento individual. Pues, a ver, el fútbol es un deporte de equipo, ¿vale? El tenis, vamos a ver que es un deporte individual, o el ciclismo. Ahí influye más el tema de tu forma física, tu ánimo, tu estado de ánimo, o ese día, en ese momento, esa semana, si has estado con fiebre, o has tenido gripe o alguna lesión, ¿no? Uh-huh. En el deporte colectivo, pues puede influir. Vamos a poner un poco, y nosotros hemos hablado muchas veces de Ronaldo y Messi, de determinados cracks en determinados equipos, o vamos a hablar de nuestra zona aquí en Talavera de la Reina, por ejemplo. Si el año pasado teníamos delanteros que marcaban la diferencia marcando goles, y este año no los hemos tenido, pero mira, al final el juego y el deporte de equipo, el Talavera, pues al final ha hecho un meritoso puesto, creo que uno por encima del uno, bueno, uno por debajo del año pasado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí en el deporte, como hablamos de este caso, es el fútbol, pues el tanto individual no influye tanto si el equipo es un equipo regular. Si estamos hablando de un equipo de la élite, un equipo que quiera llegar a conseguir campeonato de liga, en este caso hablando de Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, si ya dependemos de determinados cracks, pues sí que se va a notar algo si el entrenador o el cuerpo técnico no anda muy listo o inteligente para hacer los cambios que tenga que hacer y la forma de estructurar su esquema, su sistema en determinado partido. Entonces, un tema de manejo también en el aspecto personal, psicológico también, Gustavo. Me refiero a los entrenadores que deben saber. Es complicado tener a todos contentos, ¿no? Una plantilla de futbolistas profesionales son 22 jugadores, juegan 11. Más lo del banquillo y la suplencia cada fin de semana. Es complicado también en ese sentido cuando los resultados no te acompañan o te acompañan, se producen las dos situaciones. Vienen los cambios cuando no te acompañan y se mantiene una oncena titular cuando vienen los buenos resultados. Entonces, cuesta un poco contentar a los jugadores y que le pueda afectar lo que pregunta nuestro oyente de Calera sobre esa situación que muchas veces se comenta y se da en el fútbol y que muchas veces también comentan los propios futbolistas. No en el momento mismo de la temporada, pero sí nos enteramos de muchas situaciones futbolísticas y extrafutbolísticas cuando finaliza una competición. Entonces, los éxitos y fracasos durante la temporada pueden incidir o no en ese rendimiento individual, dependiendo del manejo también que tenga el entrenador con ese jugador, que le haga entender que quizás su compañero está en mejores condiciones físicas y futbolísticas y por eso es el titular. Sí, ¿no? Estos son estados de ánimo. Estados de ánimo, mira, eso es. La semana pasada, este año he visto varias, ¿no? Pero la semana pasada me llamaba la atención de un cambio que hizo Mister, porque empezaron jugando, por lo que sea, ese futbolista le quiso dar minutos. ¿En qué partido, Gustavo? Estamos hablando de Melilla-Badajoz. Vale. Uh-huh. No, perdón, Sanluqueño-Badajoz, ¿vale? Se da al capitán, le da al míster unos minutos porque estaba jugando menos, pero ya el partido no tenía mucha trascendencia y le quiso dar minutos, por el hecho de ser capitán y que ya habían conseguido la fase de ascenso, pues jugó con juveniles y con equipos del filial. Un tema simbólico, ¿no? Pero a la vez era muy importante para este primer partido de playoff, porque sería un cambio para el centro del campo o media punta si el partido lo requiere, y de hecho este fin de semana lo requería. Pero uh-huh. Entonces ese futbolista, en un lance de juego que no fue tarjeta, ¿vale? Pues sí, metió el pie y el árbitro le echó tarjeta amarilla y se pilló tal cabreo que se quería ir al banquillo, se quería ir del campo. Entonces el míster rápido reaccionó y dijo, antes de que vayas mayores, pues tengo que cambiarlo. Cambio. Y reaccionó muy bien y lo quitó, ¿vale? Entonces tampoco tuvo tanta trascendencia en ese momento, pero luego si era su quinta tarjeta, este fin de semana no ha podido jugar y eso el futbolista lo sabía, ¿vale? Y por eso le afectó tanto. Pero bueno, pues ahí para eso está en ese momento el entrenador, su segundo entrenador, para determinar eso y decir, vamos a parar esto y que el equipo no lo note ni este fin de semana ni al próximo. Entonces, bueno, pues esos estados de ánimo también hay que saberlo llevar por parte del entrenador, del capitán y de otros jugadores, o en este caso de momentos de un presidente. Bueno, Gustavo, ¿ya respondida la pregunta para nuestro oyente o quieres agregar algo más? No, ya hablaremos otro día del tema del psicólogo deportivo y de... Sí, que lo tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente, sí, de y vamos a decir, de la persona que trabaja atrás y haciendo informes de de partidos y vamos a ver las dos diferencias y la importancia que tiene esa gente, que podíamos un poco desarrollarlo aquí en este momento, pero vamos a dejar para el próximo día y con las preguntas que tengamos en el próximo programa. Nos acordamos de nuestro buen amigo y compañero que estuvo una temporada acompañándonos aquí del 2014 a 2015, Javi Bonilla, psicólogo deportivo de las canteras del Real Madrid. Estará seguramente en Valdebebas ahí, Javi, a lo suyo, y nos acompañaba en una sección similar a la tuya cada 15 días, donde respondía a preguntas y también analizábamos temas importantes. Aun cuando, cosa curiosa, aquí en Talavera había mucha gente que me escribía o me comentaba, que me refiero a gente vinculada al fútbol y al deporte, que no eran muy partidarios, fíjate, de los psicólogos deportivos, que no lo veían muchas veces como un gran aporte, ¿no? Y que quitaba quizás en cierta medida responsabilidad a los entrenadores. Pero yo no estaba de acuerdo con ello, por eso teníamos modestamente esa participación y esa sección con nuestro compañero Javi Bonilla, que ahora sigue trabajando en las canteras ahí en Valdebebas del Real Madrid, y también trabaja mucho con las nuevas generaciones de deportistas relacionados con el MotoGP, Moto3, en fin, con todo lo que tiene que ver con el motociclismo internacional, con los nuevos pilotos del motociclismo. Así es que el saludo para Javi, que me acordé de él a propósito de tus palabras, Gustavo. Sí, no, Juanma, es que lo decimos, el fútbol evoluciona. Y antes veíamos como un entrenador hacía de psicólogo, de entrenador, de preparador físico, sí, de fisio, y ahora mismo pues se ha ido incorporando esa figura del médico, del psicólogo, del segundo entrenador, de entrenador de porteros, todo eso ya... Como vemos, como evolucionando. Mira, ayer mismamente llamé yo para dar la enhorabuena, que eso sí no me había fijado yo este año, que hay otra categoría más del juvenil, y ascendía a la categoría intermedia, no a la provincial, está la nacional, división de honor, y habían creado otra inferior. Entonces, y hablando con él me decía, pero si es que yo me preparo los partidos, los visiono, voy a ver equipos de juvenil. ¿Ves? Ya en esa categoría, ¿cómo está trabajando ya un entrenador? Estamos hablando de una categoría amateur, y ya cómo visiona partidos, lo graba, sí, tiene su preparador físico, su ayudante, su entrenador de portero. Entonces, todo esto... hay que ser partidario de que el psicólogo deportivo, en este caso hablaremos, ya te digo, sobre el scouting a la semana que viene, y el coaching de los dos, ya marcaremos las diferencias de lo que son uno y otro y la importancia que tiene. Y irán apareciendo figuras poco a poco en el cuerpo técnico que van a venir para quedarse y para ayudar. Ya te digo, yo una de las cosas es que no sé qué es lo que está haciendo la federación, que todavía al entrenador de porteros no le han hecho su ficha para que se pueda sentar en ese banquillo y pueda trabajar con los porteros, porque es otro entrenador más. Eso es. Bueno, Gustavo, ya prácticamente nos quedan pocos minutos para finalizar nuestro programa de hoy jueves. Tenemos finalísima de Champions este fin de semana, sin ir más lejos, pasado mañana aquí en Madrid. Esa finalísima de dos equipos ingleses, el Tottenham y el Liverpool. Pichón, ¿qué me puedes comentar al respecto? ¿Favorito? ¿No hay favorito? ¿Está abierta la finalísima? Yo sí, yo tengo favorito al Liverpool, ¿vale? Porque ahora mismo, el año pasado ya llegó a su final, la perdió y la tiene este año ahí en las manos, y creo que no se va a dejar de perder. Además, son dos equipos de liga inglesa que se conocen bien, pero creo que por potencial y por juego y ahora mismo tiene un entrenador que a mí me gusta mucho cómo simpatiza con su equipo y con el público, y que hace las cosas muy bien, y ya no lo ha demostrado tanto en la liga alemana como en la liga inglesa, y ojalá le podamos ver en la liga española cómo puede trabajar con un equipo español. Y creo que este Liverpool, creo que para mí es el favorito. Favorito para Gustavo Ayuso, entonces, finalísima de la Champions, en esa gran final que se va a disputar ahí en el Wanda Metropolitano este sábado, entre el Liverpool y el Tottenham. O sea, no hay ninguna posibilidad para el Tottenham. Yo, a ver, si sí hay. Esto es un partido y puede pasar cualquier cosa. Ahí, pero te quería llevar yo. Pero pero creo que como el Liverpool salga y salga tan fuerte como suele salir y marque pronto, puede ser que sufra mucho el Tottenham. Y aún así, marcando el Tottenham, creo que el Liverpool le puede dar la vuelta al partido. Es que como bien tú sabes, todos los partidos son diferentes. Sí, sí, sí, ¿no? Claro. No hay partido que se repita en todo. Por eso digo que si marca el Liverpool, se tiene que abrir el Tottenham y puede ser que le caiga alguno más y como marque pronto el Liverpool. Pero a la inversa, si el Tottenham marca, yo creo que el Liverpool va a marcar y le puede dar la vuelta al marcador. Y me queda pendiente, que llevo para mirarlo, sí, el tema de los cuatro equipos ingleses que han llegado a las finales, de ver la media de edad. Por el tema de la velocidad en el juego y cómo han llegado estos cuatro equipos a estas finales. Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla esa gran finalísima en ese choque de entrenadores Klopp del Liverpool y Mauricio Pochettino, o Pochettino como queráis, del Tottenham, este entrenador que en su momento fue muy apetecido por el Real Madrid. A muchos le llamaba la atención cuando se nombraba y se daba el nombre de Pochettino para sentarse en el banquillo del Real Madrid. Decían que no tenía experiencia, que era un entrenador que recién se estaba formando. Y miren ustedes, con el Tottenham, un equipo, no digamos humilde, pero un equipo joven y un equipo que ha dado para muchos la sorpresa, se mete a esa gran finalísima de la Champions League. ¿Qué más no quieres comentar, Gustavo? Nos quedan 2 minutos para la despedida ya. No, que bueno, que podamos seguir viendo al año que viene a un Talavera en Segunda B y que trabajen, que lo piensen muy bien para con el poco poder adquisitivo que tenemos en Talavera y comarca, intentemos estar con el equipo, haciendo un equipo con mucha ilusión y con mucho trabajo, por lo menos para intentar luchar para esa promoción de ascenso para Segunda División, que se ilusionen y que trabajen para ello. Y que trabajen también nuestras nuevas autoridades de Talavera. Sí. No, que tienen mucho que hacer, sobre todo en deporte, trabajo y infraestructuras, y bueno, que lo deseo lo mejor, pero que se pongan manos a la obra para ver a esta ciudad de otra manera, que la tenemos que ir viendo. Creo que se han hecho trabajos importantes en todas las legislaturas, pero que ahora toca desde pegar ese empujón y decir que Talavera está aquí, y que se nos vea y se nos oiga por todos los sitios. ¿La concejalía de deporte es difícil? Sí. Bueno, no es muy apetecida precisamente, porque lleva mucho trabajo, hay que contentar a mucha gente, hay que llegar a muchos acuerdos y es complicada la concejalía de deporte, no es fácil. Aquí en Talavera no es fácil. La concejalía, pues para cualquier político lo ven como una María. Uh-huh. Porque decimos, es que es una asignatura ahí que la dejamos, que ya se sacará como se pueda, ¿no? Pero creo que cada vez más, ya te digo, yo he estado viajando mucho y hace muchos, muchos, muchos años, cuando no había aquí apenas bicicletas, no había carril bici, yo ya por la zona de Holanda ya veía cómo esas bicicletas, cómo esos carril bici, sí. Y ha llegado y todo llega a esa bici de montaña, cómo ya la gente busca más su tiempo de ocio, de deporte, y ya vemos como deporte, obviamente, como el patinaje, que estoy viendo las instalaciones, que es una pena, las instalaciones que tiene la gente del patinaje debajo del aparcamiento, debajo del CSP 2, en los aparcamientos. Un saludo para César Garrido y toda la gente de Talavera Patina. Como los niños eso tienen que trabajar ahí entre columnas, y estamos hablando de un patinaje no artístico, sino de velocidad. Velocidad. Entonces, ves, y que te digan que ya tienen más de 200 niños, cuando que años atrás, de 8 o 10 años, ¿quién iba a imaginar que patinaban, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos deportes en auge y cada miembro de una familia que viene con una idea de hacer o bien baile o bien patinaje, hemos dicho, o bien béisbol o bien tenis, todo eso hay que ayudarlos a todos, pero al 100%, no volcarse con un club o con un determinado deporte, porque solamente sea un deporte rey, pero hay que tirar de todos y tener la misma importancia para todos, que a su nivel lo tienen. Ojalá así sea, Gustavo, que por el bien del deporte de Talavera ya es hora que comencemos a arreglar algunas situaciones que han sido denunciadas en los últimos años, independiente del color político que en su momento haya estado en el ayuntamiento. Ha habido una desidia y un total abandono a nuestras instalaciones deportivas y hay que tenerlas en condiciones para los usuarios, que son los más importantes, ya no solo a nivel competitivo, participativo, sino que también a nivel recreativo, porque Talavera es una ciudad del deporte a nivel recreativo y también competitivo. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, pues muchas gracias, Pichón, y ya nos veremos la próxima semana. Que tengas un buen fin de y que se te dé bien mañana lo del fútbol secano ahí en Fuensalida, en el fútbol playa. Bueno, Pichón, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Y nosotros les deseamos un feliz fin de semana con ese festivo, deseando felicidades, por supuesto, a nuestra comunidad de Castilla-La Mancha mañana en ese día 31, viernes 31, día de la comunidad de Castilla-La Mancha, festivo para todos. Que paséis un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde en Deportes. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!